a Claudio García Tauten, que amablemente nos atiende a esta hora de la tarde. Estimado Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Juan, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, para quienes no lo conocen a Claudio, es integrante de la Asociación Ferroviarios al Servicio del País. También ha sido parte de varias expresiones de organización y defensa del transporte público de pasajeros, particularmente la cuestión ferroviaria, que ha sido, bueno, parte de grandes logros en los últimos años, pero que también necesitan y merecen un análisis de quienes han sido los promotores de este retorno al tren en la provincia de Córdoba. Y por eso te queríamos llamar, estimado Claudio, porque se están realizando reuniones por estas horas. Hay temor por lo que pueda pasar con el ferrocarril, con la aprobación de la ley bases, y en general para ver qué posibilidad hay de que se pueda continuar con esta idea de que retorne el tren a la Argentina, a la provincia de Córdoba, recuperando ramales y que los que estén funcionando puedan mejorar todavía su calidad. Y mira, Juan, el tema es que más allá de con ley base o sin ley base, pareciera que no hay vocación de actuar por el ferrocarril desde el Estado Nacional. Cuando digo de Estado Nacional me refiero puntualmente a los anuncios del gobierno. Cuando vemos lo que está en la mira de las privatizaciones, el Belgrano Cargas y la SOPSE, que es puntualmente la empresa del ferroviaria estatal que se dedica a la operación de los trenes de larga distancia y los trenes regionales en el interior del país, todo apunta que el Estado no quiere hacerse cargo de esos servicios. El Belgrano Carga en su momento fue la privatización pendiente de Menem, la privatización fallida que después pasó a manejarse por los gremios. Bueno, estamos hablando, tuvo participación también de una participación mínima de Macri, de los chinos en aquel momento. Uh-huh. Y el Belgrano Carga tuvo siempre ese castigo. Bueno, se empezaron a hacer algunas inversiones después cuando quedó plenamente bajo la órbita estatal. Pero más allá de eso, lo que nosotros pensamos con todos estos anuncios de privatización, de posible privatización, antes de hablar de cualquier tipo de privatización, lo que hay que hacer es cambiar el modelo de operación de los trenes, del sistema ferroviario. Es básicamente la clave, ¿no? Acá entra lo que vos mencionás como transporte multimodal. Claro. El transporte multimodal básicamente es la operación en un escenario de distintos modos de transporte. Bien. Lo que nosotros tenemos en cuenta es el transporte, que es un escalón más del transporte multimodal, que es el intermodalismo. El intermodalismo ya responde a un modelo de operación integral de un negocio determinado de transporte, utilizando distintos modos y sacando el mejor provecho de cada uno de ellos. La combinación más eficiente para una operación de transporte de cada uno de los modos de transporte. Y básicamente eso es lo que podría ser, bajo la órbita de una operación integral de todo el ferrocarril, no de negocios particulares de explotación del ferrocarril, sino claro, una operación integral, permitir que realmente explotar el sistema ferroviario sea un negocio integral y que abarque todo tipo de negocios, pasajeros, cargas, encomiendas, todos los ramales, los que están activos y los que no están activos. Básicamente eso es la integralidad de todo el sistema, ¿no? Resulta obvio, ¿no? Porque uno ve cómo está funcionando el transporte público de pasajeros, los colectivos interurbanos, las deficiencias que hay, evidentemente no alcanzan los recursos. Entonces, claro, ¿cómo no pensar un sistema más inteligente? Y es que es el gran ausente en la planificación regional, el sistema ferroviario. No podemos estar pensando en la Córdoba del futuro, en la Argentina del futuro, sin tener en cuenta hoy una columna vertebral del transporte público de pasajeros sin tener al ferrocarril como protagonista. Es lo que más o menos hacen los países desarrollados, ¿no? De una u otra forma lo están haciendo. Lo que pasa que a lo mejor lo que nos tenemos que sacar un poco de la cabeza es la idea de que el Estado solo subsidie por subsidiar, cuando hay hay una forma. Lo que pasa es que si lo apuntamos todo a que lo haga el privado sin ningún control, no lo vamos a lograr. Claro. Pero si el Estado tiene una vocación de explotación integral y de hacer el negocio, de lo que es el mantenimiento de la infraestructura y el alquiler del servicio de tracción, que las locomotoras estén a cargo de un concesionario organizado, potente, mixto, abarcativo de varias regiones, y que ese servicio esté a disposición de las empresas privadas. Las empresas privadas son ni más ni menos que los transportistas, los camioneros. Hoy, mira, para entender un poco el negocio de logística multimodal, en la década del 90, cuando ya los ferrocarriles norteamericanos tenían la magnitud que tenían, porque estamos hablando que eran negocios millonarios muy grandes, de una magnitud desmesurada, aún así todavía no habían llegado a la máxima expresión de desarrollo. ¿Y sabés cuál fue la clave? Cuando los camioneros, cuando digo camioneros, hablo de no del empleado, sino del capital camionero, lo que serían acá las pymes de camioneros, el claro. Dueño de un camión, el dueño de dos, tres camiones, ¿está bien? Sí, estamos hablando de un capital genuino, que es un capital que de una empresa mediana o grande o pequeña que pone al servicio del transporte, invirtiendo en sus propios camiones. Bueno, los camioneros en Estados Unidos buscaron a la gran empresa ferroviaria, ¿entendés? ¿Y qué le pidieron? Por ejemplo, a la Burlington Northern o a la Union Pacific, ¿qué le solicitaron? ¿La empresa se puso a disposición? Sí, traigan la carga en sus camiones a nuestros trenes. No, nosotros no queremos ser clientes del ferrocarril, queremos ser socios del ferrocarril. Claro. El camionero tiene que ser socio del ferrocarril. Esa es la clave de la intermodalidad. Bien. Ver a un negocio integral de transporte para que haya un negocio. Que haya rentabilidad. La rentabilidad no es mala palabra. La rentabilidad es lo que hace que el sistema funcione. Y como consecuencia inmediata, sin dudarlo, no hay que esperar. Porque algunos políticos dicen, bueno, después vemos más adelante el servicio de pasajero, habría que sacarlo. Lo dicen en los discursos. Yo he escuchado personalmente discursos de algunos partidos políticos decir el tren de pasajeros hay que sacarlo, total están los colectivos, y después vemos. No. La forma correcta de explotar el sistema ferroviario, si se hace bien y se paga la vía, se puede pagar una buena vía para que el tren circule cada vez en mejores condiciones, el servicio de pasajeros está garantizado. Con la encomienda a los trenes, vos no podés justificar que venga un tren de Buenos Aires a Córdoba con los furgones de encomiendas vacíos. Claro. El negocio de la encomienda fue de toda la vida. El tren de pasajero creció a la par de las encomiendas que se metían en los furgones. Claro. Sin embargo, hoy a Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, los furgones de carga, de encomienda, vienen vacíos. Ajá. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si dejamos pasar esos negocios, ahora, si creemos que va a venir la varita mágica del capital privado a hacerse cargo de los trenes de pasajeros, estamos perdidos. Si queremos privatizar los trenes de pasajeros por separado de los trenes de carga, estamos perdidos, porque los trenes de carga van a estar infinitamente sin solución de continuidad en manos de empresas como Nuevo Central Argentino, Aceitera General Dehesa, Techín, Camargo Correa, o sea, en tres o cuatro manos privadas el ferrocarril va a estar simplemente a servicio de esas mismas empresas. No te olvides que la Aceitera General Dehesa, cuando se hace cargo de lo que es hoy, de lo que fue en su momento la línea Mitre, todo el ferrocarril Mitre, lo que hace es garantizarse el transporte a muy bajo costo, claro, de su propia producción. Sí, eso nunca se cortó, eso nunca se suspendió. Nunca se suspendió, claro. Nunca se suspendió. Pareciera que cualquier gobierno de una u otra forma siempre mantuvo ese modelo. Por más que se hable del open access, que es algo que desde la época de Randazzo se decidió por ley, pero nunca se terminó de aplicar, ¿qué significaría el open access? El Estado sigue invirtiendo en la vía y los privados hacen su negocio sobre la vía pagando peaje. Lo que pasa es que de esa forma el Estado estaría obligado a mantener la vía, pero que el negocio de la explotación lo haga un tercero. Uh-huh. Y ¿quién nos garantiza que NSA no va a poner trenes a favor, a disposición de la chacra, del pequeño productor, de la economía familiar, del agroeconomía, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasaría si la explotación integral empieza a ser un negocio, no en manos de dos o tres empresas, sino de un consorcio regional, que encima ese consorcio debería tener una pata de cada estado como auditoría? El estado provincial, el estado municipal. ¿Y por qué el estado municipal? Y es fácil. Hoy a cualquier intendente le preguntás qué relación tenés con el ferrocarril, pedí tres deseos, y el tipo pide que lo saquen ya, que desaparezca, que me levanten las vías y que me den la estación. ¿Está bien? Claro. Y le preguntás, ¿y por qué? ¿Y si a mí el tren no me sirve para nada? Claro. Te puedo poner cualquier ejemplo. Hoy estuve en la terminal de ómnibus de Jesús María y mirás para enfrente y ves la estación de Jesús María, donde el tren de carga pasa de largo. Para lo único que se usa la estación es de vez en cuando para estacionar algún corte de vagones para maniobra. ¿Qué se carga en Jesús María? Nada. ¿Cuántos trenes pasajeros atienden en la ciudad por día? Ninguno. ¿Qué expectativa tienen con el ferrocarril? Nada, porque nadie contagia la expectativa. Nunca viene una autoridad concreta a decir vamos a hacer que esto sea rentable y los hilos de los ramales del norte cordobés estén activos de vuelta en cada estación. No está eso. No está eso. Inclusive ni soñando con el Belgrano Cargas, como sueñan algunos, en manos privadas. No va a pasar eso, porque el Belgrano Carga en manos privadas puede tener el mismo modelo que tiene Techín, con los trenes que van a Bahía Blanca. Uh-huh. La cuenca, mira, para que te des una idea, la cuenca cerealera del puerto de Quequén, toda la cuenca del puerto de Quequén, todo un ramillete de vías ferroviarias que desembarcan en el puerto de Quequén, en Necochea, tuvieron movimiento de cereales hasta hace unos años, no recuerdo exactamente, hasta que Ferrosur Roca, la empresa de la ex empresa de la Fortabat, ahora en manos de Camargo Correa, un día decidió que no le interesaba más la carga del puerto de Quequén. Entonces vos decís, ¿de qué sirve tener un ferrocarril que no puede brindarle a todo el territorio un servicio integral? Entonces eso tiene que ser vocación del Estado. No va a venir un privado a sugerirnos esto. Estimado Claudio, ¿no? Pero esto que planteas sí. Vos requiere de una reforma no solamente a nivel nacional, sino también provincial. Es decir, provincia y nación tendría que asumir este nuevo sistema integrado. Requeriría una reforma estructural del sistema de transporte en la Argentina. Y la pregunta que te quiero hacer es cómo hacer para que los diferentes estamentos, los municipios, las comunas que están tan lejos de la nación, llevar estas necesidades, articular necesidades entre los sectores más locales y los grandes organismos de decisión nacional. Conciencia y decisión política. Vos pensás lo siguiente, si el intendente en lugar de decir sáquenme esto de acá que me molesta, dice, che, ¿para qué se inventó esto hace 150 años? ¿Para qué se puso acá esta vía? ¿Es verdad que todo el desarrollo regional que está alrededor de nuestro pueblo está basado en el ferrocarril, más allá de la especulación de los ingleses, bla, bla, que tiene su parte cierta y su parte mítica? Ahora, yo te planteo así, la ley que permite formar administraciones ferroviarias regionales con inversión de las provincias, y le hace gobiernos regionales, ponele los gobiernos que tenemos nosotros en los gobiernos departamentales o los intendentes. Acordate que está la figura de las empresas intermunicipales, las empresas, los entes intermunicipales. Así o sea, es. Los municipios pueden participar sumando capital o invirtiendo las provincias asociadas, no solas, asociadas, en corredores determinados ferroviarios para ponerlos de pie y decirle al gobierno nacional, bueno, ahora definitivamente la concesión de Nuevo Central Argentino está caída. Queremos los vagones, queremos las locomotoras, queremos la tenencia de los galpones, queremos la tenencia de los talleres. Entonces, ese ente que se forma con la misma gente del ferrocarril, no hay que ir a buscar gente nueva. Se le da laburo a la misma gente, se acomoda un poco la parte legal para hacer esa transición. Entonces, si el Estado Nacional, en mano del gobierno X, dice no va el Estado a aportar a este sistema, que lo hagan los privados, las provincias pueden levantar la bandera y decir hay una ley que nos da a nosotros una silla a cada provincia. Ahí está. Una silla donde nos sentamos y nos plantamos arriba de la vía. El ferrocarril es del territorio. Claro, el ferrocarril no es de los privados, el ferrocarril es de la gente. Y cuando hablo de la gente no lo digo como un sentido romántico, hablo de producción, desarrollo regional y laburo para la gente. Entonces hay que plantarse arriba la vía, hay que pararse arriba la vía con cada despacho municipal, con cada despacho provincial y decir, señores, somos los dueños de la vía porque es la herramienta de desarrollo y no se rifa, no se le va a rifar al mejor postor. Es un poco la idea. En el gobierno nacional que precedió el actual, en el gobierno de Alberto Fernández, ¿algún avance pudimos ver de Trenes Argentinos, algunos anuncios? No sé si la provincia acompañó eso. ¿Cómo hacer, no? También para que las provincias también se sumen a tratar de estructurar la puesta en marcha del ferrocarril y que no sean acciones aisladas. Mira, la Mesa de Enlace Ferroviario y una asociación colega que es la autora de gran parte del proyecto este, nos hemos sentado con autoridades de la provincia, con la gestión anterior y con la gestión actual. Mucha gente es la misma, hay gente de Córdoba ubicada en Buenos Aires, lo hemos hablado con la Secretaría de Transporte de la Nación, estamos hablando con autoridades de la provincia. Nosotros apostamos a que finalmente la provincia va a tomar una buena resolución, los intendentes van a ver en el ferrocarril a un aliado, a un amigo y a una herramienta de desarrollo, y que de una u otra forma la presencia firme del Estado, la vocación política de los políticos que quieren realmente ver al Estado laburando a favor de la gente, del desarrollo territorial, van a adoptar la idea de participar, de ser autores, de ser protagonistas, de ser decisores de un sistema que si no tiene a la productividad como bandera, no beneficia. Siempre es un concepto que a alguna gente le puede molestar, Juan. Cuando pensamos en que si está en manos del Estado no tiene que ser productivo, que podemos subsidiarla. No, el Estado puede ser. El Estado, de hecho, ha sido un empresario ferroviario muchos años y muy eficiente. En las primeras décadas del siglo XX, el Estado tendía vías, seguía tendiendo vías que ya estaban de antes, se reforzaron, se trajeron buenas locomotoras. El Estado Nacional fue un buen administrador del ferrocarril durante muchos años y hubo buenas políticas ferroviarias. Ahora, por una cuestión ideológica, nos quieren hacer creer que el Estado definitivamente no tiene que ser más empresario. Nosotros decimos, el Estado controlador, el Estado administrador, el Estado que abra con reglas claras la participación de muchas empresas para el mismo juego. Pero ¿dónde está el negocio de la participación privada en esto? No en el manejo de locomotoras y el arreglo de vías, sino en que el negocio intermodal, que es el que hablábamos antes, entre en cada vagón. Juan, vos y yo tenemos un campo en común y durante años la empresa ferroviaria que funciona en Córdoba nos dijo, muchachos, para ustedes no hay vagones. No tengo vagones, no me alcanzan los vagones para ustedes. Y mi tren no puede enganchar los vagones de ustedes, porque la vía está medio más o menos, no hay tren para ustedes. Ahora, vos y yo, con la política posible ferroviaria, con este cambio de modelo, podemos decidir que la empresa de camiones que nos transporta nuestro cereal, podemos invertir en común, comprar unas chatas, unos vagones ferroviarios, unas tolvas, cargar el cereal en nuestro propio campo, en algún desvío cercano, y el modelo intermodal, amplio, abierto, que tiene la vocación de servir a todo el territorio, nos va a decir, señores, el gancho de mi locomotora está disponible. ¿Me entendés? Entonces, se abre el juego para que el territorio, la economía en general, acceda al intermodalismo con el ferrocarril como columna vertebral. Claudio, excelente tu explicación, nos queda muy claro y bueno, habrá que seguir avanzando hacia eso. Evidentemente no lo van a poder frenar por más que haya bueno, diferencias ideológicas o que se quiera plantear alguna crítica al ferrocarril. Bajo todo modelo, el ferrocarril se ve que se está recuperando y a pesar de las dificultades, la gente se está acostumbrando y es algo que en los pasos que se han dado nadie quiere retroceder. Y esperemos que sea así, esperemos que sea así. Pero tenemos que, para ser conscientes de la necesidad de seguir y de revertir el modelo y mejorar muchísimo el ferrocarril, tenemos que ser conscientes de los errores del pasado cometidos hasta ayer mismo. No nos tenemos que olvidar que lo que se hizo, más allá de las inversiones y los logros y todo, fue bajo un modelo equivocado, que es un modelo que no nos permite crecer, que nos estanca, que significa que hay que poner plata en el ferrocarril que no le vuelve al negocio ferroviario. Y vuelvo a lo mismo, estamos promoviendo un buen negocio ferroviario, un noble negocio ferroviario, donde la pata estatal va a quedar bien arraigada ahí adentro. Podemos hablar de un Estado eficiente que esté controlando desde el territorio, que esté vigilante, que esté muy, muy cauteloso desde el territorio, diciendo hay vocación política para que el ferrocarril sea rentable, eficiente, libre de negocios mal habidos, ¿entendés? Y la participación privada, bienvenida a cargar en nuestros trenes. Ay, yo creo que viene por ahí y la idea es lograr adhesión para este modelo. Y lo bueno es que cualquier político del interior, cualquier intendente, cualquier gobernador puede ir sumándose a esta propuesta. Creo que estamos en ese camino. Te mando un gran abrazo, Claudio. Gracias, como siempre. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Escuchaste a Claudio Tautén, integrante de Asociación de Ferroviarios al Servicio del País, planteando la cuestión ferroviaria y la necesidad de avanzar hacia un sistema multimodal de transporte de pasajeros, integrando ferrocarriles, camiones, colectivos. Lo escuchaste en Contacto Global. Seis de la tarde con 43 minutos, 18 horas 43 minutos. El director de Ordenamiento Territorial, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de Córdoba, Pablo Riveros, estuvo recorriendo Punilla, teniendo reuniones con intendentes en San Antonio de Arredondo y en Tanti, Emiliano Paredes. Se trata de localidades que han decidido ampliar sus ejidos